Muy buenos días para nuestros distinguidos amigos que jueves a jueves nos acompañan de 11 a 12 de la mañana en el programa Salud Familiar con Medicina Ancestral del programa La Rayuela. Saludos a nuestra querida amiga Beatriz Fuentes. Espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando y al igual que nuestros amigos también, que estén disfrutando de pasar en su casita, de aprender, de volver a descubrir muchas y muchas cosas que se hacen cuando se esté en la casa, que ya mucha gente se ha olvidado ya de cosas que, de muchas de las cosas que se pueden hacer dentro de la casa, así que esperamos que estén disfrutando de ello. En este día les saluda el terapeuta Andino Castelo Hacho y aquí junto con la licenciada Miriam Sánchez también tenemos este programa de hoy. Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que están atentas de este subprograma Salud Familiar con Medicina Ancestral y Medicina Natural. Para alcanzar cierto equilibrio basta con ser más amable con uno mismo, nos dice un gran sabio. Y eso es bien importante que nosotros reconozcamos que cada día nosotros dentro de este universo, dentro de esta tierra, pues tenemos una meta muy importante que es ser feliz, ¿cierto? Entonces, les damos la cordial bienvenida a este programa que está transmitiéndose a través de Radio Casa de la Cultura en el programa La Rayuela, con su programa favorito que es Salud Familiar, consejitos para un mejor estilo de vida. Claro que sí. Bueno, queremos indicarles a nuestros amigos y amigas que ahora que pasan ahí en su casa, y que es tan importante dentro del aspecto de la salud, es importante que la parte muscular esté siempre fortalecida, tener fuerza, vitalidad, energía, pues tenemos que recordar que hay elementos que son sumamente simples y sencillos para estar mejor, para estar más sanos. En el cubo de Sudamérica que corresponde a Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, que fueron los principales pueblos que hicieron el Tahuantinsuyo, se utilizaba un elemento tan especial dentro de nuestra cultura andina. Y de ello es lo que les vamos a hablar en este día. Vamos a hablar de un elemento tan importante dentro del aspecto de la nutrición. Un cereal sumamente importante que apoyó lo que es la parte de la cultura de la alimentación. Tanto la quinoa como el amaranto, entonces, porque tienen características bastante similares y fue un elemento que nos ayudó muchísimo en la dieta diaria para estar fuertes, porque eso genera muchísima salud. Ya les vamos a hablar de las propiedades y de las ventajas de este tipo de nutriente tan especial en nuestra cultura andina. Claro que sí, a pesar de que se cocina, porque todos cocinamos la quinoa en la sopita y se come como un grano prácticamente de vez en cuando como selecto, así como nos decía nuestro compañero aquí, la quinoa tiene un proceso muy, muy ancestral y un uso muy ancestral, además es milenario, más de 5.000, 6.000 años que en el área andina se viene usando, especialmente en el Perú se lo conocía como el arroz integral neto de toda el área del Tahuantinsuyo y también se lo relaciona mucho con lo que es el contenido proteínico y salínico con la espinaca y las remolachas y las acelgas porque tienen una similitud en sus propiedades, sin embargo tiene una, digamos, es selecto porque es un grano que fue estudiado a nivel internacional, mundial, y se le cataloga que puede incluso reemplazar la leche materna porque tiene sus propiedades de aminoácidos y de proteínas. Es el elemento dentro de las gramíneas de las semillas más diminutas que tiene los aminoácidos esenciales puros y la proteína completa para nuestro organismo, entonces hay que saberla utilizar. En sí, sí, la quinoa tiene montones de propiedades. Hoy el arte culinario, pues podría utilizarlo para hacer muchas, muchas cosas, ponqués, tortas, pueden hacer diferentes tipos de preparados. Bueno, vamos a ver dentro de los principales beneficios que tiene al utilizar este nutriente, es que especialmente dentro de la salud, sirve como un elemento que ayuda en el proceso de la digestión. Hoy que las mujeres sufren porque usualmente al consumir carbohidratos, esos carbohidratos se quedan en los tejidos, se quedan en la barriga y usualmente comienza a generarles lo que las mujeres tanto miedo le temen, a la gordura. Entonces, uno de los principales elementos es que trabaja excelentemente bien dentro de la parte digestiva. O sea, aparte de que es nutriente, aparte de que es fabuloso para desarrollo muscular, muscular, para tener más fuerza, más energía, aparte de eso también, dentro de los principales beneficios es que le ayuda en forma excelente a que trabaje muy bien su parte digestiva. Claro, por el alto contenido proteínico que tiene la quinoa. La quinoa en sí, pues se lo puede cocinar o también se lo puede consumir germinada, tanto en forma interna como en forma externa. Ya ha dicho aquí nuestro compañero, pues se hacen cremas, se hace shampoo, se hacen bebidas, se hacen la leche en polvo para los niños recién nacidos cuando las madres tienen el problema en sus glándulas mamarias que no producen leche, entonces se les da la leche procesada de la quinoa, ¿no? Porque esta es rica en aminoácidos necesarios para la nutrición tanto del infante como de la madre y como de las personas adultas o las personas que están en crecimiento. Tiene calcio, tiene hierro, tiene potasio. Es una fuente grande de magnesio, de manganeso, cobre y de fibra no densa, una fibra que ayuda a tener una mejor digestión, una mejor musculatura y elasticidad muscular. La quinoa sí, en realidad, hoy en la actualidad se han hecho estudios sobre lo que es la parte del gluten y que afecta a las personas el gluten que tienen la mayoría de harinas como el trigo, por ejemplo, y la mayoría de gramíneas tienen justamente el gluten. Y hoy se ha descubierto que el gluten pues afecta a las neuronas, uno de los efectos que tiene sobre las neuronas, afecta a la parte sanguínea y hay personas que son alérgicas al gluten. Entonces queremos indicarles que no tengan temor de utilizar la quinoa en ese sentido, porque la quinoa es un nutriente especial que es muy, muy bajo, es libre de gluten. O sea, esa sustancia que es como gomosa, que cuando usted le hace el engrudo exactamente, que sirve para pegar papeles en los postes y cosas así, eso se llama el gluten, que es una sustancia gomosa que usualmente hace que las arterias se congestione la parte arterial interna y se endurezca. Entonces, eso básicamente es el gluten, que tiene, por ejemplo, tiene el verde, tiene la yuca, tiene en mayores cantidades las harinas refinadas y en particular tiene el harina de trigo. ¿Por qué? Porque el trigo en la actualidad incluso es una sustancia químicamente modificada, ¿cómo es? Es transgénica. Son transgénicos, el trigo es un trigo transgénico y de ahí prácticamente son la mayoría de harinas con las cuales se hace el pan. Y se hace la mayoría de pastelería. En cambio, la quinoa es una sustancia que es libre de gluten. En consecuencia, usted perfectamente, si quiere tener unas buenas piernas, unos buenos brazos, tener una buena musculatura, eso le facilita por la cantidad de elementos que tiene dentro de sus principales componentes. Así que, excelente para generar fuerza, vigor y energía. Claro que sí, la quinoa es libre de gluten, como ya nos ha dicho aquí el compañero, y es muy buen alimento para los pacientes que son celíacos o tienen o siguen una dieta de no gluten en su alimentación, recordándoles siempre que el contenido alto de proteína hace que este alimento sea exclusivo también para los deportistas y para los astronautas. Cuando la NASA descubre que la quinoa tiene tal potencial alimenticio y nutricional, especialmente en proteína, las proteínas completas, deciden hacer los comprimidos para llevar en sus viajes astronáuticos. Y de ahí que empieza a tener el auge del uso de la quinoa en todo el mundo y comienzan a llevar de aquí del área andina hacia todas partes como un plato exclusivo, es un plato de alta calidad, aunque aquí en América Latina no, todavía como que no le damos tanto valor porque pensamos que bueno, es comida de indios, es comida de gente pobre, pero no. Es una comida, no es una comida, es un alimento, es un nutriente rico en fibra, es fácil de digerir y también tiene un índice glucémico bajo, en donde ayuda a controlar el páncreas y es un alimento muy bueno para las personas que padecen problemas de sangre y que tienen problemas de diabetes, porque controla precisamente los niveles de colesterol y de triglicéridos y sistemas que tienen que ver con el desdoblamiento de la insulina y de la adrenalina en nuestra parte glandular. Entonces, se recomienda muchísimo el consumo de este producto, aunque aún todavía no le tomamos en serio, ¿no? Porque, por ejemplo, la FAO le declaró el año de la quinoa precisamente en el 2013, porque hizo una investigación científica y cómo ellos sacaron a los pueblos africanos de la desnutrición con el consumo de la quinoa en diferentes formas. Excelente, excelente. Queremos indicarles, además de eso, que las amigas, los amigos que tienen, por ejemplo, que les duele las articulaciones, que sienten que cuando caminan, sienten ese chirrido, ese sonido que hacen las articulaciones cuando se seca, cuando están secas la parte de los cartílagos, se comienza a ver una resequedad. Entonces, y suenan las articulaciones como cuando se camina sobre una casa que tiene tablas viejas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Para ello es excelente la quinoa. ¿Por qué? Porque tiene grasas poliinsaturadas. O sea, las grasas que tiene son asimilables. La vitamina F que tiene la quinoa es especial para las articulaciones, para aceitar las articulaciones, y no produce el colesterol que usualmente tienen otro tipo de grasas. La quinoa tiene también elementos excelentes para personas que están desnutridas, que están con anemia, que están con debilidad. ¿Por qué? Por la cantidad de hierro que tiene. Ayuda a mantener las células rojas de la sangre en forma saludable. Es una base especial de fortalecimiento de la hemoglobina, o sea, de la sangre. Aumenta la función cerebral. Favorece, ayuda para que las neuronas trabajen de mejor forma, o sea, son excelentes en la síntesis de los neurotransmisores. Regulan la temperatura corporal. Ayudan en la actividad enzimática, o sea, del ácido desoxirribonucleico del torrente sanguíneo. Entonces, es como nutrientes, es una situación totalmente fabulosa, fabulosa, fabulosa. Así que estamos recomendándoles. Ya luego vamos a hablar, por ejemplo, De las ciertas formas, recetas, ¿no? de formas, por ejemplo, combinaciones que también se puede hacer con la quinoa, porque la quinoa, al igual que el amaranto, deberían utilizarle de preferencia en sus casas. Claro que sí, la quinoa combinada con legumbres, o sea, con los frijoles, con la soja, con las lentejas, con los garbanzos, hace un potencial de proteína completa. A pesar que la quinoa ya se dice que tiene proteína completa y tiene aminoácidos esenciales que no en todos los alimentos se pueden encontrar, en toda la comida natural. Porque esto necesita un desdoblamiento dentro de la parte glandular. La quinoa, cuando se hace una combinación, mejora la calidad de dieta, especialmente para los niños que están estudiando, los niños que están en crecimiento, en la parte preescolar y en la escolar a través de los desayunos. Por eso es que el Ministerio de Salud ahora hace las famosas galletas de quinoa, ¿no? Para darles en los desayunos en los colegios, en los establecimientos de educación, con unas avenas o leches, yo no sé cómo es las entregas que les están haciendo. y pese que hay pandemia, el ministerio sigue haciendo impresiones y producción de esto para poderles entregar a los padres de familia en los colegios. Y esto les puedo decir porque nos ha tocado en esta semana mirar que la gente sale de cualquier lado para retirar su producto del colegio porque el ministerio le obliga que vaya y retire los desayunos para sus niños que están estudiando en los diferentes establecimientos. La quinoa se puede consumir con ensaladas, se puede consumir en guisados, se puede acompañar con platos de verduras, elaborando también con como harinas o derivados que permiten la producción de galletas, pasteles, dulcería, ¿no? Siempre y cuando no lo usen con azúcar, sino con panela o con melado de caña o con la jalea del algarrobín, que es altamente nutricional y alcalínico para nuestro cuerpo. Esto va a alcalinizar este tipo de alimentación, va a alcalinizar la sangre y va a tener un pH más equilibrado. Además que es muy bueno para la digestión, le quita el estreñimiento, le ayuda y evita las hemorroides, dándole mejor calidad de vida a todas las edades. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Hoy en la actualidad, la mayoría de gente pues sufre de la cuestión de exceso de peso. Debido a una dieta no adecuada, por ejemplo, exceso en azúcares, exceso de carnes, cosas muy fritas, la mayoría de elementos, las comidas en la actualidad, la mayoría de supermercados tienen cantidad de comida, pero llena de preservantes, de colorantes, de saborizantes. Entonces, por ello es que estamos recomendándoles el uso adecuado de la quinoa. Tenemos que recordar, hoy en la actualidad, ¿quién no tiene en su mesa el arroz? El arroz blanco. Entonces, eso es exceso de carbohidratos, aparte de las harinas, aparte de los fritos. La gente consume exceso de carbohidratos, en consecuencia, afecta totalmente a su salud. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar un elemento tan importante como la quinoa o como el amaranto dentro de una dieta saludable? Ustedes, como primera cosa, recomendaríamos que si ustedes van a utilizar, que es parte de la cultura oriental de los países de Medio Oriente, el arroz, que no es parte de nuestra cultura, porque en nuestra cultura utilizábamos las papitas, la quinoa, la cebadita, otro tipo de gramíneas. Pero, como ya está dentro de nuestra cultura el uso del arroz, por lo menos para hacer que su alimento, su nutriente del mediodía tenga mayor cantidad de complejo B, hay que hacer una combinación 50% de quinoa y 50% del arroz. Y si es que es con arroz integral, mejor todavía. Entonces, así usted va a tener en realidad unos nutrientes y no van a generar esa gordana que usualmente tiene la gente después que consume los arroces, porque el arroz usualmente le estriñe, el arroz blanco estriñe. El arroz blanco, usted después de comer el arroz, automáticamente termina de comer y usted está sintiendo que tiene que tomar algo porque le genera sed. ¿Por qué? Porque es un almidón purito que entra adentro y comienza a absorber los líquidos intestinales. Entonces, para evitar eso y para que usted en realidad tenga una calidad de un buen alimento, tiene que combinar el arroz blanco, puede combinarlo con quinoa, 50%, 50%. Pero si usted dice, a más de eso, comienzo, quiero que mi piel se vea bonita, quiero que también que se mejore mi vista, entonces le vamos a complementar con la vitamina A, que tiene la zanahoria. Y ahí usted puede tener un arroz de quinoa con un color bonito, con un color medio rosadito, medio rojizo, como el que se le da cuando se le pone el achote, que es al ponerle el zumo de la zanahoria. En el rato que le va a hacer secar, usted le agrega el zumo de la zanahoria y usted va a tener un arroz muy delicioso y en realidad con buenos nutrientes y que no van a generar esa gordana y esas gorduras de los gorditos que a las mujeres especialmente tanto les asusta. Claro que sí, normalmente Estamos buscando dietas y pensamos que hacer dieta, o sea, dejar de comer nos va a quitar el exceso de peso y lo único que hacemos es desproteger el campo inmunológico, el sistema inmunológico del cuerpo y se quede más sensible a los contagios, más sensible a las enfermedades. Y no se trata de bajar de peso dejando de comer, sino comiendo equilibrado. Porque hay que diferenciar qué es comer, qué es alimentarse y qué es nutrir. Son tres cosas diferentes que normalmente en el dialecto y en la pronunciación pensamos que es lo mismo, no es lo mismo. Uno puede comer de todo lo que aparece, está comiendo, pero no es lo mismo comer que alimentarse. Está alimentándose cuando está haciendo una alimentación, digamos que en mitad y mitad. Come cualquier cosa y también mezcla con cositas que pueden nutrirle. Pero nutrir es realmente escoger los alimentos en buena combinación, respetar los horarios biológicos del organismo para poder comer, esperar su ciclo adecuado, desechar y volver nuevamente a llenar el estómago. Por eso se dice un reloj biológico adecuado, o sea, el que el cuerpo le da. De ahí que es importante que los seres humanos pongamos énfasis y atendamos el lenguaje del cuerpo. Cuando el cuerpo nos dice algo, nos duele algo, es que algo está pasando en el cuerpo y tenemos que hacerle caso, no guardarle. Vamos a la farmacia a buscar algo para el dolor y después se vuelve eso crónico. Porque el cuerpo, como sabe que ya no le hace caso al cerebro, guarda esas informaciones y se vuelven tumores. Entonces, al hablar de quinoa, al hablar de amaranto, que incluida incluso que el contenido de la chía, que son semillas muy pequeñitas, pero de alto contenido proteínico y que tienen además, tienen aminoácidos y que son riquísimas en colágeno. Son importantes especialmente para los niños que están en crecimiento y para las mujeres que están en premenopausia y menopausia, también para los hombres cuando ya entran en la edad de la andropausia. Es menester saber consumir este tipo de productos para tener una correcta alimentación. No estamos hablando solamente de comer, sino de alimentar y nutrir. Tenemos que indicar que, si se dijo hace un ratito, la maestra estaba indicando de que reemplaza prácticamente a la leche materna. Y justamente, ¿por qué reemplaza a la leche materna? Porque un lactante necesita ir fortaleciendo su parte ósea por el proceso de desarrollo que se va dando, necesita mayor cantidad de estos elementos para fortalecer su parte ósea. En consecuencia, queremos indicarles a las amigas y amigos que estén, por ejemplo, con problemas de osteopenia y de osteoporosis, es un excelente nutriente. Justamente utilicen la quinoa. Estamos hablando de la quinoa para que usted se incentive y ponga en su dieta diaria. No solamente así de vez en cuando, ay, qué bueno que han hecho la sopita de Y con quinoa, ¿por carne qué? de chancho. Y le ponen con la carne de Con chancho, col. le meten con un poco de cosas que usualmente le dañan totalmente. Si usted le pone la carne de cerdo, totalmente le ensucia esa sopa, le ensucia su comidita sana que va a comer. No consuman este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque en sí la quinoa misma es rica en omega 3, tiene cantidad de aminoácidos y tiene un alto contenido de proteínas, o sea, las proteínas que tanto la gente le busca en la carne. Tiene cantidad de proteínas que hace que sus tejidos estén más fuertes, que su corazón se fortalezca. El magnesio, el zinc que tiene, hace que el cuerpo se sienta en una forma más fortalecido. Aumenta el sistema inmunológico, activa sus defensas, tiene más fuerza, más energía. Entonces, sí, es importante que usted combine. Por ejemplo, si es que una persona dice que ay, es que no me sienta bien aquí, no. Son Hay personas que alérgicas. son alérgicas. Sí. ¿Qué se puede hacer? Pues cocine la quinoa, póngale un buen puño de linaza. Y usted va a evitarse este tipo de situaciones. Y la linaza tiene mayor cantidad de omega 3, que va a evitar ese problema de ardencias intestinales. Y así usted va a poder asimilar de mejor forma la quinoa. Y hay tantas recetas que se pueden hacer en base a este elemento tan especial como la Claro, quinoa. tiene tanto valor biológico que ya les decía anteriormente que la misma NASA recomienda este tipo de alimento exclusivo. Es un alimento exclusivo para los astronautas. Imagínense qué poder proteínico que tiene hierro, calcio, y es un elemento que volvemos a redecir que es un elemento de proteína completa. O sea, no necesita carne para estar con sus músculos y sus partes glandulares bien. Necesita quinoa. Y si puede potenciarle con el amaranto o puede potenciar con chía, se hacen bebidas del desayuno para los niños, se hacen las bebidas de la cena para toda la familia, se hacen las bebidas de quinoa con chía para el mediodía. Va a potenciar sus defensas en el cuerpo y va así de esta manera a mantenerse más alcalino. ¿Qué quiere decir alcalino? Que va a evitar la acidificación de sangre y evita células cancerígenas, células que van a formar tumores, que van a formar ciertos desórdenes glandulares. Recordemos que las glándulas tiroides son las que nos permiten el desdoblamiento para engordar, adelgazar, crecer o quedarnos pequeños. Y cuando esta está bien nutrida, pues este es un elemento que permite que la glándula tiroides se encuentre en mejores condiciones y pueda emitir el mensaje a las suprarrenales, evitando problemas del riñón, evitando problemas hepáticos, evitando problemas de hemorroides y evitando impotencias sexuales, porque trabaja con las glándulas sexuales. De ahí que es un alimento neuronal, y al hablar de neuronal estamos hablando de pituitaria y de glándula hipófisis, quiere decir que es un activador glandular profundo para todas las edades, desde antes de nacer hasta cuando ya nacemos, crecemos y estamos adultos mayores. Este nutriente también es especial en cuanto a que ayuda a que trabaje mejor el páncreas, y porque al hacer una mejor activación a nivel pancreático, disminuye la parte del azúcar en la sangre. En consecuencia, es un nutriente especial para gente que tiene problema de diabetes. Muy importante. Lógico, también tiene que dejar de consumir el azúcar, porque la mayoría de gente hoy en la actualidad está enferma. Comenzó a enfermarse mucho más de problemas y tienen problemas cardiovasculares desde que comenzó a aparecer la azúcar química. Desde ahí comenzó a haber este problema de la diabetes. Eso y el sedentarismo afecta terriblemente, terriblemente. Así que le recomendamos más bien, si usted va a hacer algún tipo de deporte, tómese una leche de quinoa. Hágase una leche de quinoa especial. Y para que mantenga fresca, usted puede poner la quinoa, póngale con avena. Y le pone miel de abeja y usted va a tener una bebida así sueltita que le va a hidratar en forma excelente. Va a ser muy bueno para el cerebro, para sus articulaciones. Y usted está tomando un potencial de proteínas y de nutrientes y de aminoácidos que van a hacer que usted en su salud se sienta, su salud se potencialice totalmente. Así que le invitamos a que consuma quinoa en la mayoría de sus comidas, tanto dulces como también en las comidas de sal. Bueno, siempre con todos estos consejos esperamos que su familia se encuentre en mejores condiciones físicas y saludable. Ya sabemos que en estos tiempos que tenemos de emergencia y estamos reuniditos en casa con los niños estudiando por línea, los padres trabajando en línea, el estrés es más elevado. Hemos tenido diálogos con otras personas a través de línea y dicen que prácticamente al estar trabajando en línea han llegado a un grado de estrés más alto que estar cuando están en sus oficinas o cuando los niños salen al colegio, porque hay mayores exigencias, el trabajo se vuelve un poco duro al tener que atender al mismo tiempo los niños, al tener que atender al mismo tiempo a los abuelitos y al mismo tiempo trabajar. Entonces ha causado un alto grado de estrés y también en las condiciones que acá el maestro Hacho nos ha indicado que funciona el alimento, la nutrición a través de la quinoa, el amaranto, pues ya saben, unas bebiditas de vez en cuando ahí entre la mañana, pues una bebidita de quinoa, de amaranto o de chía, va a ayudar que el cuerpo elimine esa acidificación que está formando con el estrés y comience nuevamente a restablecer su salud. Ahora, si usted dentro de su familia ya tiene problemas de estrés y tiene problemas de desnutrición o de peso desmedido, porque le dio ansiedad, porque le dio mayor preocupación y comenzó a comer todo lo que aparece o a dejar de comer, entonces le damos un teléfono donde usted puede llamar, hacer su consulta y su medicación se le puede enviar a casa para que usted no salga y se mantenga en casa. A pesar que siempre es necesario respirar y salir a estirar un poquito las piernas, los brazos en la parte donde no haya gente, donde usted no vaya a tener el roce con otras personas, porque no sabemos la condición de salud que ellos tienen. Podemos garantizarnos de nosotros mismos si somos responsables y salimos protegidos. Queremos indicarles a nuestras amigas y amigos que si es que ustedes necesitan tener una consulta personalizada, quieren hacerse una evaluación, al igual que se hace con otro médico, también se hace una evaluación con lo que es la medicina andina, la medicina natural. Entonces le podemos hacer una evaluación. Usted saque una cita al 099-3645021. Le volvemos a repetir, 099-3645021. O también se le puede hacer Nos puede llamar. encontrar en La Paz y Patria desde las 7 de la mañana hasta las 12:30 del día. Puede llegar previa cita. Estamos frente a la notaría 76. Si tiene problemas de piel, problemas de huesos o problemas severos de acné, puede hacer una consulta en el 09-7909-4456 y preguntar por la doctora Miriam. Ella le va a atender en este teléfono o puede ir directamente a la Flor del Capulí. Todos los días se está atendiendo desde las 7 hasta el mediodía. Sí. Continuamos con lo que es la producción y el consumo de la quinoa. La quinoa tiene un reconocimiento internacional. El año de la quinoa fue declarado en el 2013 porque precisamente la FAO, desde un estudio de las Naciones Unidas, permitió que, o descubrió, mejor dicho, que este elemento podía sacarle de la hambruna a los países que estaban en guerra y entre ellos pues África, que tenía o que tiene aún en esta época pues la baja de peso, la desnutrición infantil, y que hay muchísimos niños que cada minuto están muriendo, 10 niños, 15 niños, cada minuto en África por desnutrición. Se llevó la dieta de la quinoa y el amaranto a esta zona para poder hacer bebidas, sopas, arroz, elementos dulces para sacarles de la desnutrición. Entonces, es un elemento que no nos estamos inventando ahora, que es un elemento ya estudiado, ya científico. Incluso cuando vienen a la consulta con problemas de tiroides, sí, y la tiroides tiene un efecto en la piel que empieza a resecarse y a escamarse y a picar, no a dar la rasquiña, se les manda a lavar con el cocimiento, el agua de la quinoa para volver a nutrir la piel en la forma externa, y también se hacen cremas, shampoo, se hacen tratamientos capilares en base de quinoa, porque eso va a permitir una hidratación, va a permitir que el cabello tenga proteína y se mantenga la cutícula capilar, al igual que las cejas, las pestañas. En sí podemos ver que la quinoa tiene muchísimas propiedades tan valiosas, es un alimento especial para todo tipo de personas. Por ejemplo, una persona que está con desnutrición, que se siente cansada, se podría darle, por ejemplo, una leche de quinoa. Se le combina la quinoa con el chocho y usted va a tener mayor cantidad de proteínas, de cantidad de aminoácidos y sustancias que van a fortalecer justamente la parte ósea. justamente le ayuda a que sus articulaciones estén más flexibles. Entonces, así usted puede combinar la quinoa con diferentes elementos y sustancias que hacen que usted coja fuerza, coja vitalidad, coja energía. La quinoa no debe faltar en sus desayunos. De igual forma, no debe faltar en los almuerzos, porque si usted dice, es que sus hijos le pueden decirle, pero es que no, es que todos los días ya me diste quinoa ayer y ahora también me vas a dar quinoa, pues hágale de diferente forma. Se le puede combinar la quinoa, entre cereales se pueden combinarse. Sí está bien que la quinoa le dicen que es un semicereal, porque no, pseudo, porque no viene en granito, pero en sí, pues en sí es una... Es un elemento que viene como racimitos en una... La quinoa viene así pegadita, como en racimos, uh-huh, como uvitas. Por eso dicen que es un pseudo cereal. Pero en sí para mí es un cereal que tiene todas las características y mucho más de las que debería que tiene la mayoría de cereales. Entonces usted combínele. La quinoa se le puede combinar con cebada partida. Se le puede combinar también hacerse una leche de quinoa con soya, por ejemplo. Y así si usted le hace diferentes tipos de combinados, va a sacarle una mayor cantidad de variaciones para que no se canse. Ya les dije antes el arroz con quinoa para el almuerzo. Se le puede hacer un arroz amarillo, con quinoa, un arroz verde, un arroz de diferentes colores, simplemente agregándole elementos naturales, y así usted va a tener una mayor variedad de nutrientes con diferentes tipos de preparados con quinoa. Claro, se puede poner incluso una taza de quinoa, dos de arroz, para hacer la diferencia, que los niños no se asusten que la alimentación es variada, o que no se asusten que no son sus papitas fritas o sus hamburguesas, sino que tiene una comida que a ellos les agrade, porque es importante también que el sabor de la comida tenga aceptación en el paladar de las personas. De ahí que no nos vamos, ellos no están viendo el grado nutricional, ellos no están viendo cuánta proteína tiene, cuánto aminoácido, hierro, calcio, fósforo. Ellos lo que están viendo es que la comida que me da mamá sea rica al paladar y que me agrade en la vista. Entonces, el poder prácticamente de poder nutrir a la familia está en las manos de la madre, o está en las manos de la persona responsable de manejar el laboratorio o cocina. Y ahí es que la combinación, lo que le vamos a poner entre lo que a nosotros como madres nos gustaría darles de comer para que se nutran mejor, y entre algo combinable con lo que a ellos les gusta ver en su plato, es más aceptable para que puedan digerir mejor, no se estresen porque llegó la hora de la comida, no se pongan los niños que no quieren comer porque no les gusta, sino que al contrario, sientan ese agrado, formar ese ambiente también que tiene mucho que ver en la nutrición, un ambiente agradable y también un color agradable en el plato, más el producto que sea nutriente, que sea nutritivo. Y en este caso, como estamos hablando de quinoas, pues sabemos que si no le damos en el arrocito, podemos hacer una bebida suavecita de avena con quinoa y dárselos en la mañana en el desayuno, o darles en la cena, o darles al mediodía. O sea, hay formas de llegar a la alimentación con los niños en la aceptación, que ellos acepten que está rico, que está delicioso, porque hay que tomar en cuenta que la quinoa hay que lavarla para eliminar un poquito ese amargo que tiene cuando está el tanino que tiene, ¿no es cierto? Entonces, para que las personas digan, no, es que es amargo, no, es que no me gusta. Buscar las maneras. La mayonesa, por ejemplo, mire, a los jóvenes que les gusta comerse un tallarín, les parece lo más excelente, para que no sea tan complicado y para que no sea tan cargado de almidones, y ponerle un poco de complejos y vitaminas y aminoácidos como los que se ha estado indicando, usted puede hacerse una mayonesa con quinoa. y le agrega y le puede poner a su tallarín, al tallarín que tanto les gusta, pero si usted hace una mayonesa con quinoa, o sea, le hace la mayonesa, hay diferentes formas de preparar la mayonesa, pero si usted quiere hacerle de la forma tradicional que le conoce, solamente tiene que agregarle una cantidad de quinoa y así usted va a tener una mayonesa de quinoa. Si usted hace unas papas, por ejemplo, unas ricas papas y usted le acompaña unas papas con una ensalada, pero a las papas usted le pone una salsa blanca. Entonces, hágale una salsa de chocho con quinoa y le agrega con quesito y usted le agrega a las papas y va a tener, o sea, una combinación de mayor cantidad de sustancias y nutrientes que a la vez que mejoran el tejido, a la vez que mejoran el sabor, pero también le va a servir para tener una mejor proteína en su cuerpo. Entonces, así se puede hacer una gran variedad de este tipo de nutrientes y utilizar la quinoa con una variedad. Solamente depende de la creatividad que usted mismo le ponga al plato. Porque ahora, pues, ahora ya tenemos el internet y usted en el internet puede ver una variedad de platos y simplemente esa variedad de platos que usted está viendo, agréguelos una parte, una porción de quinoa y usted va a prepararles, a poner siempre un nutriente tan especial como es la quinoa a sus diferentes preparados de comidas que usted tenga. Claro, normalmente los papás o las mamás tratamos de darles el desayuno en la mañana a los niños, pero hay que considerar que hay niveles y niveles económicos, ¿no? Que hay gente que no tiene para comprar los huevitos, el quesito, las cosas que creemos nosotros que vamos a darles de desayuno y se nos presta la oportunidad de comprar una libra de quinoa que vale $1, $1.50. Y que de una libra podemos comer varias personas o varios días. Entonces hay esa facilidad y además este producto no solamente le cuida internamente a los organismos por dentro, sino por fuera también nos da la posibilidad de mejorar la piel, de mejorar el cabello, de mejorar la estética. Por eso es que dentro de los tratamientos que yo personalmente uso con mis pacientes, pues utilizo cremas de quinoa y mascarillas de quinoa, especialmente las personas que tienen problemas de la piel sensible al sol, la piel que se brota con facilidad o la piel que se reseca porque no tiene la suficiente humectación, no tiene el desdoblamiento del colágeno, entonces se les manda a hacer bebidas y también se les manda a lavarse el rostro con el agua de la quinoa, precisamente por todos esas proteínas, esos aminoácidos que esta tiene y además es un antioxidante que hoy en esta época estamos buscando antioxidantes para no contagiarse de esta pandemia, ¿no? Entonces, es importante también tomar en cuenta el ambiente en que estamos viviendo ahora y por qué es necesario usar estos productos. Así es, sí sería bueno e importante que hay personas que quieren hacer consultas para saber, por ejemplo, qué hacer para este tipo de problemas de piel. Entonces, doctora, dele su número de teléfono para que la gente que quiera hacer consultas le va a servir bastante bien, le va a servir en una forma excelente el saber a quién consultar, cómo consultar este tipo de problemas que hay a nivel de la piel, que hay a nivel del cabello, o sea, cómo nutrir de mejor forma y evitar esa resequedad a nivel familiar. Entonces, va a darles el número de teléfono. Claro que sí, es el 09 79 09 4456. Usted puede hacer su llamada aquí, coger su cita. Estamos atendiendo todos los días de 7 de la mañana a 12 del día. Usted puede acercarse previa cita, lo estamos haciendo con digamos, los cuidados que ahora requiere de atención. No podemos atender a tantas personas, sino tenemos restringido el horario porque tenemos solamente una persona cada hora para poderlos atender. Entonces usted puede acercarse a la Paz y Patria frente a la Notaría 76, es el Centro Holístico El Capulí. Ahora, claro está, si no es solamente problemas de piel que estamos atendiendo ahí, sino problemas de desnutrición, altas de peso, estrés, hay diferentes tipos de terapias que lo hacemos en ese lugar. Y al llamar al 0979-0944-56, previa cita, nosotros le estaríamos atendiendo. Claro que sí. Así que queremos hacer énfasis en esto de la utilización. Hemos hecho un programa especialmente para nuestras amigas y amigos que están pasando en la casa, y así ustedes pueden estudiar y hacerse diferentes tipos de recetas, porque se puede hacer, por ejemplo, miren, hoy que no es tan fácil salir y ir a la tienda, ir al comisariato y saber, pues se hace una tortillita, un pan de quinoa. Muy simple, muy sencillo. Solamente tienen que poner a cocinar previamente la quinoa. Una vez que ya se comenzó a abrirse la quinoa, usted le con poca agua para que le salga un poquito como el arroz, así un poquito el arroz medio húmedo. Tiene que estar la quinoa lista. Usted le agrega, le mezcla la quinoa. Le puede poner con harina de trigo para que compacte mejor, ¿sí? O simplemente le puede hacer con avena, quinoa con avena, y se le pone un poquito de harina de trigo y usted ya tiene eso preparado. Le puede ponerle también, si usted quiere, le puede poner unas hojitas, ¿cierto? Puede ser Espinacas, espinacas, puede ser, le berros, puede poner albahacas, le puede poner ya los nutrientes que usted quiera. adherir. Un aderezo que usted quiera, si quiere para sal o si quiere para dulce. Si es que quiere para dulce, pues ya tiene que ponerle otro tipo de cosas. Por ejemplo, en vez de utilizar el azúcar, usted puede ponerle con panelita o puede ponerle con miel de abeja. Stevia. Le puede poner con stevia. Entonces, así le hace una combinación de estos y le hace unas tortillitas y le pone en una sartencita que esté. Hay unas sartenes que ahora se cocinan las carnes sin grasa, sin nada. Son de material quirúrgico para evitar el óxido, para evitar infecciones intestinales, para evitar tóxicos que vienen en los aluminios. Ahora se utiliza el material antioxidante que es quirúrgico, entonces puede conseguir ese tipo de sartenes u ollas para hacer o meter al horno, que es lo más saludable. Ahí le coge, le pone, y eso es al ratito, porque ya está listo, ya la quinoa ya está preparada. La avena no necesita cocinarse más, simplemente es agregarle. Lo mismo la harina, solamente se le coge, se le agrega, y si quiere le pone un huevito para que compacte bien. Y usted va a ver que al rato, en el sartén solamente, si es que le va a fritar un poco, le pone mantequilla, pero mantequilla, no margarina. Le pone mantequilla y así usted va a tener unas ricas tortillas de quinoa con otro tipo de cereales. Así que, mire, le estamos dando alternativas para que usted en su casa, o con su familia también pueda enseñar a su familia. Y va a ver que hay una variedad de cosas para hacer, una variedad de cosas para hacerlas. Hay muchas personas que son vegetarianas y nos están escuchando, ¿no? Entonces dicen, caramba, ¿qué hago? Porque ahora es un poco complicado salir a comprar y todo eso, pero si sí tiene quinoa y puede remojar y cocinar y hacer la carne vegetal que nosotros llamamos, ¿no? En vez de la carne de res o de las otras carnes animales, hacer un tipo de carne vegetal de quinoa con soya o de quinoa con garbanzo o de quinoa con lenteja, que se hacen unas riquísimas hamburguesas. También esta es una opción para los vegetarianos, ¿no? Y también para nutrir la piel, para limpiar la piel, para las personas que tienen acné, pues ellas son aún más las llamadas a usar este tipo de alimentación. Queremos agradecer al público que se conecta con nosotros todos los días jueves, desde las 11 hasta las 12, en este su programa en Salud Familiar, con medicina natural que tenemos todas las semanas. Gracias por conectarse con nosotros. Aquí son consejitos para que mejore su calidad de vida, su estilo de vida y que sea una vida con calidad y con calidez. Le recomendamos que sea solidario, no se enferme, no salga a buscar enfermedades en cuerpo sano. Hoy tenemos que ser muy prudentes. Hemos visto en el transcurso de esta semana que la gente como que ya se está adaptando a salir, mamá, papá, hijos, como que estuvieran de vacaciones. No estamos de vacaciones, estamos en una restricción de espacios para evitar los contagios. Recordemos que no estamos fuera de este universo. Ecuador es parte de este mundo y la gente tiene que aprender a valorar la vida. Cuídese, lávese las manos, use jabón, use la ropa que salió, no la meta a su habitación, los zapatos desinféctele con cloro en la entrada de su casa o de su departamento. Duerma lo necesario, no se quede hasta tan tarde porque es necesario tener unas horas exactas de reposo. Mira, la gente hoy tiene mayor, hoy ya se sabe que ha habido gente que han estado con otras personas que han estado contagiadas y sí resistieron, ya pasaron ya tiene dentro de sí este universo de virus. Pero no deben evitar las aglomeraciones con la gente. Es importante evitar, porque ahora piensan que como ya les dio, ya pasaron, ya resistieron, cogen y salen, cuando en realidad ahora es un universo que de mayor grado de infección. Claro. Entonces la gente debe cuidarse, no es que porque ya le dio y porque ya pasó no sé cuánto. No. Ha habido personas que han vuelto a recaer. En consecuencia, es importante, si es que sale, salga siempre, pero con la debida, el debido cuidado, con la debida protección. No esté en los sitios que hay mucha aglomeración de gente. Eso sería nuestra petición, de que tengan un poquito de cuidado y así pues no va a haber esas complicaciones y esos sustos que pueden venir en este tipo de situaciones que es la que estamos pasando. Cuidemos los abuelitos, cuidemos los niños, cuidémonos nosotros. Y evitemos lo que acá nos dice el maestro, las aglomeraciones. Y tiene razón en un punto, ¿no? En que dice, ya me dio y puedo salir. No, señores, ustedes no han quedado inmunes, porque este virus tiene la característica de esa cepa comienza a mutar, y si le vuelve a dar ya no es en la misma cepa que se contaminó la primera vez, sino en la mutación del virus, que es diferente. Por eso es que recaen con doble fuerza, y la gente no está exenta de morir o de estar en ese problema grave. Así es que téngase cuidado, desinféctese, coma sano, haga ejercicio, sea positivo, sea propositivo, y le esperamos en nuestro siguiente programa la próxima semana, día jueves 11 de la mañana, en su programa La Rayuela, que tenemos nosotros dentro de este programa Salud Familiar con Medicina Ancestral y Medicina Natural, con la conducción de el doctor Castelo Hacho con Medicina Ancestral, y también con la doctora Miriam Sánchez, que es terapista alternativa, y que usted puede tener sus consultas, ya tiene el teléfono. Un abrazo y un feliz resto de semana. Hasta la próxima semana.